Santiago Fraschina, economista, bueno, candidato a diputado, ¿no?, las elecciones pasadas por Unidad Ciudadana, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día. Bien, gracias. Un gusto estar acá en Viedma y en el programa de ustedes y en la radio de ustedes, así que un gusto. Bueno, vamos a Evelyn también. Sí, ¿qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Concejala, que bueno, nos trajo de invitado, ¿no?, a Santiago. Bueno, Santiago, hoy por la tarde una charla aquí en Viedma, ¿no?, para todas y todos los que se quieran acercar. El plan económico de Macri. Bien. Es el tema, ¿no?, desde que asumió prácticamente Mauricio Macri. Bueno, sí. ¿De qué vamos a poder hablar, debatir, conversar? No, la idea es eso, es debatir y discutir sobre todo en la coyuntura de cuál es la filosofía del modelo económico de Macri, cuáles son sus consecuencias y sus resultados, y hablar un poco de lo que está pasando en términos de la corrida cambiaria de hoy, que tiene que ver y forma parte de lo que terminó construyendo Macri ahí en el 2016. A ver, es un modelo claramente de especulación financiera, eso queda cada vez más claro. Generar una burbuja financiera infernal con las famosas LEVACs, ese bono que emite el Banco Central, que imagínense que en el 2016 subieron esa tasa de interés de la LEVAC a 38%, entonces todos empezaron a comprar LEVAC, eso generó una burbuja, un stock de LEVAC, que hoy esa LEVAC, que tiene casi todo, la mayor parte o gran parte la tiene el sistema financiero, es más alta que las reservas que tiene el Banco Central. Entonces eso es dramático, porque ahora el poder económico lo tiene el sistema financiero y no el Banco Central, ni siquiera el gobierno de Macri. Con lo cual, lo que estamos viviendo ahora, fíjense esta corrida cambiaria. Una corrida cambiaria es cuando empiezan a comprar masivamente dólares, después uno puede analizar por qué, pero esta corrida cambiaria que empezó, la inició el JP Morgan, un banco que fue uno de los más beneficiados del gobierno de Macri con el endeudamiento, con las LEVAC. Sin embargo, ellos empezaron primero a vender las LEVAC y salir a comprar dólares, y después masivamente empezaron atrás a hacer lo mismo, y lograron lo que querían, hacerle torcer el brazo al Banco Central y poner la tasa de interés hoy 42%, más alta que en el 2016, cuando iniciaron la burbuja financiera. Y además le devaluaron la moneda, perdieron más de 8 mil millones de dólares de reserva. Fíjense que cuando uno tiene una corrida cambiaria, el Banco Central tiene tres políticas para detenerla. Una es salir a vender reserva, ¿sí?, para aumentar la oferta. Si te aumenta la demanda de dólares, aumenta la oferta. Eso es un problema, porque empieza a perder reservas el Banco Central y se hace más vulnerable la economía argentina, sobre todo con una situación de que las reservas del Banco Central hoy, la mayoría es endeudamiento externo, no son reservas genuinas generadas por las exportaciones. Bueno, perdió más de 8 mil millones de dólares y va a seguir perdiendo. Ayer perdió 400 millones de dólares. Devaluó la moneda nacional, más de 30 puntos de devaluación, con lo cual ustedes saben, la devaluación en la Argentina se traduce a precio. Hoy ya estamos hablando de una inflación del 25-30%, cerrando las paritarias al 15%. Le van a pulverizar el salario real a los trabajadores más de 10 puntos porcentuales. En un año, pulverizarte el salario real en 10 puntos porcentuales es muchísimo. Bueno, este año lo van a lograr, y ni que hablar si llegamos a una inflación del 30%, como algunas consultoras ya lo están diciendo. Y tercero, subieron la tasa de interés a 42 puntos porcentuales de referencia de las LEVAC. Vos me decís, bueno, pero yo no tengo LEVAC. No, cuando sube la tasa de interés de las LEVAC, suben todas las tasas de interés. La que vos pagás con la tarjeta de crédito, el tipo que saca un crédito productivo para su pyme, sube la tasa de interés. Los créditos hipotecarios suben la tasa de interés, suben todas las tasas de interés, con lo cual destruyen la economía real. Ahora, hizo esas tres cosas y la corrida cambiaria sigue, no la detiene. Con lo cual, ¿qué tuvieron que hacer? Bueno, recurrir al Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos lo que es. Nos van a pedir ajuste fiscal, ya le prometieron 30 mil millones de ajuste fiscal en obra pública, con lo cual repercute también en la economía real, pero para el FMI 30 mil millones de pesos no es nada. Le van a pedir más ajuste fiscal y varias cosas. Reforma laboral, quieren que salga la reforma laboral en contra de los derechos de los trabajadores, como pasó en Brasil y en Francia. Le van a pedir congelar jubilaciones y asignaciones universal por hijo, quieren congelarlos en términos nominales, así que imagínate lo que va a pasar en términos reales. Yo creo que además van por un proceso de privatizaciones. Digo, Aranguren lo anunció, él dijo, si fuera por él, divide YPF en tres y la vende. Yo creo que van a ir por un proceso de privatización también de Aerolíneas Argentinas, de las empresas eléctricas, de todo lo que sea el Estado que le quede, lo van a ir a privatizar. Con lo cual vamos a ir a una situación cada vez más grave. Digo, de esto vamos a salir peor. Ya estamos peor, pero vamos a seguir peor. Por eso yo estoy muy preocupado, no por hoy, porque hoy se pasará, nos veremos, no por hoy, sino por el contexto en general. Ninguna noticia va a ser, digo, y lo que está pasando en las provincias, están destruyendo las economías regionales, no hay economía regional que hoy esté mejor que en el 2015, que en el 2015 ya tenían problemas, no digo que no, pero hoy están peor. Le prometieron con la devaluación le iban a solucionar todos los problemas y la verdad que la único que se benefició con la devaluación fueron las exportadoras, pero no el pequeño productor, que sigue vendiendo al mismo precio que antes, pero con costos más altos por la devaluación. Entonces destruyen las economías regionales y desfinancian a las provincias. Por eso cada vez le dan más responsabilidades a los gobernadores, pero con menos recursos. Lo mismo pasó en los 90. Por eso yo digo siempre, el objetivo de todo neoliberal son dos cosas. En los 90 no lo lograron, espero yo que no lo logren ahora, que es dolarizar la economía argentina como pasó en Ecuador. Acuérdense que el asesor de la dolarización en Ecuador fue Domingo Felipe Cavallo, que ahora volvió al primer plano. Y la otra es regionalizar la Argentina. ¿Se acuerdan de las provincias inviables? Empiezan a instalar que hay provincias que son inviables y que por lo tanto hay que regionalizar la economía argentina. Entonces, me parece que es una situación crítica más allá de lo que pase hoy, sino que el contexto en general, ese modelo económico que empezaron a generar en el 2016, hoy está explotando. Yo creo que es un modelo que ya está liquidado, que ya fue, ya terminó, pero le quieren poner un respirador artificial a ver si lo pueden hacer durar un poquitito más, sobre todo pensando el año que viene, que es un año electoral. Pero me parece que es muy difícil ganar una elección con receta del Fondo Monetario Internacional. Vos para ganar elecciones tenés que hacer asignación universal por hijo, industrializar, generar puestos de trabajo, mejorar la situación de los jubilados, pero el FMI no te va a poner esas condicionalidades, te va a poner todas condicionalidades en contra de la gente. Pero es lo único que le queda para sostener macroeconómicamente este modelo. Lo cierto también es que tienen un aparato mediático, judicial, todas las corporaciones a favor, que hacen también que se pueda seguir sosteniendo en el tiempo. Sí, pero vos fíjate cómo está la imagen de Macri, positivo. Hasta en la provincia de Buenos Aires, ya está por los pisos, porque vos lo podés hacer judicialmente, mediáticamente, lo podés sostener, digo. Pero la gente cuando ve que ya no llega a fin de mes, que se le dispara el dólar, que los precios están incontrolables, la gente empieza a ver eso y ya la verdad que hoy la imagen positiva de Macri está por el piso. Y es muy difícil levantar esa imagen positiva, repito, con la receta del Fondo Monetario Internacional. Y las últimas encuestas que uno está viendo es que inclusive está arrastrando la imagen positiva de Vidal, que parecía la que no iba a arrastrar. No, ya le está arrastrando a algunas encuestas, ¿no?, que le bajó 20 puntos la imagen positiva a Vidal con todo este problema financiero, cambiario que estamos viviendo. Con lo cual, es inevitable que tarde o temprano te termine reparando. Ahora, Santiago, a ver, si estas corporaciones financieras manejan el dólar, manejan el crédito de Argentina, manejan las tasas de interés, manejan el comercio exterior, ¿qué margen le queda al gobierno? Muy poca. Perdió independencia económica, pero a ver, porque era obvio, es un modelo que se sostenía con el endeudamiento público del Estado Nacional. Uh-huh. En dos años y medio se endeudaron en 144.000 millones de dólares, que es lo mismo que en promedio la deuda creció 1.300 dólares por segundo. El ritmo del crecimiento de la deuda externa durante el gobierno de Macri fue inédito en la historia económica argentina, más que en la dictadura del 76 y más que en la década del 90. Nunca creció tan rápido la deuda externa. Fue el país, en estos dos años, fue el país que más deuda tomó en el mundo, ¿sí? En el mundo. Inclusive países como Arabia, que son países petroleros, que tienen cómo defender ese endeudamiento externo. En enero tomaron el último bono de 9.000 millones de dólares y el sistema financiero internacional le dijo, hasta acá llegaste, basta, no te prestamos más porque empapelaste el sistema financiero con bonos del Estado argentino. Y por eso que no le prestan más dólares. Por eso el problema de la corrida cambiaria y por eso tuvieron que recurrir al FMI, porque es el último que le va a prestar al gobierno de Macri, porque ya le prestaron de todo. Todo lo que pudieron se lo prestaron. Ahora, un modelo que genera endeudamiento externo para financiar fuga de capitales, para financiar avalancha importadora, porque las importaciones se pagan en dólares, uh-huh, y para financiar remisiones de utilidades, son dólares que entran a la Argentina y al otro día se van. Y lo único que te quedan son bonos que va a tener que pagar el pueblo argentino. Te endeudaron a 100 años, un bono a 100 años es lo mismo que vos estés pagando un bono que emitió Hipólito Yrigoyen en 1918. Imagínate si hoy te dicen que estás pagando un bono que emitió Hipólito Yrigoyen en 1918. Endeudaron a 26 gobiernos. Uh-huh. Ahora, claramente ese es un modelo económico que rompe con la independencia económica. Entonces, ¿quién te maneja la economía argentina hoy? Uh-huh. El sistema financiero, el JP Morgan y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el gobierno de Macri? Lo que le diga al sistema financiero. Desde las economías regionales argumentaban que una de las razones era que el dólar estaba muy bajo y que con un dólar alto las economías regionales iban a resucitar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Van a resucitar las economías regionales? Pero obvio que no, porque eso no entender cómo funciona el tema. El productor de las economías regionales o vende al mercado interno, que se está desplomando, uh-huh, hay cada vez menos consumo. O exporta, pero no exporta él. Vende, claro. Exporta, claro, a la exportadora. Entonces la exportadora, que es una gran empresa, monopólica, oligopólica, viene el pequeño productor y dice, te compro el producto a 10 centavos. No, uh-huh, pero mi costo es 30, te lo compro a 10 centavos. Y se lo compran a 10 centavos y lo venden ellos al extranjero. Entonces la devaluación lo único que hace es aumentar la rentabilidad de las exportadoras, no del pequeño productor. Y al pequeño productor agregale que toda devaluación le sube los costos, porque sube el combustible, porque suben los insumos muchas veces dolarizados, con lo cual hoy el pequeño productor tiene menos margen de rentabilidad que en el 2015, porque le subiste los costos y le estás comprando el producto al mismo precio. Por eso no, yo decía siempre, la devaluación no es la solución para los pequeños productores, es la solución para las grandes exportadoras que hoy sí aumentaron su tasa de rentabilidad. Entonces pregúntenle al pequeño productor si está mejor hoy que antes del gobierno Mauricio Macri, y te van a decir que están peor. Uh-huh. No es la solución la devaluación, solamente es la solución para los exportadores, no para el pequeño productor. Imaginemos que Macri o quien sea pierde las elecciones representando al gobierno en el año 2019, el año que viene, y que se arma una coalición progresista, por llamarlo de alguna manera, el PAN peronismo, se unen todos. ¿Qué posibilidades tiene de salir de este atolladero y de esta crisis con semejante deuda externa, con una economía en retracción, porque seguramente va a ir para atrás la economía? ¿Cómo se sale, che? Va a ser muy difícil, ¿eh? Muy complicado. El tema es que si saliste del 2001, podés salir de cualquier problema económico. Eso es un mensaje que nos quedó claro. Ahora, ¿es fácil? No. Porque además el neoliberalismo lo que te deja además son trabas estructurales. Claro. La peor es la dolarización. Imagínate que Correa no pudo desdolarizar su economía en Ecuador, porque es muy difícil, pero te deja trabas estructurales. Pero si salimos del 2001 podemos salir de cualquier. El problema es que si este modelo económico lo alargas en el tiempo, porque una cosa es desandar 4 años de este modelo y otra cosa es desandar 8 años de este modelo, va a ser mucho más grave. Y si te llevan a dolarización, a esas cuestiones, va a ser mucho más compleja. Ahora, cualquiera que tome el gobierno en el 2020, que no sean ellos, porque van a seguir haciendo lo mismo, salir de esta situación económica le va a ser grave, porque ahora te vas a tener que sentar con el sistema financiero para ver qué haces con las LEBAC, te vas a tener que sentar a negociar el tema de la deuda externa, ya te vas a tener que sentar a negociar con el FMI, porque ya lo metieron en la economía argentina, con lo cual hoy tenés un jugador nuevo que va a empezar a definir el panorama económico argentino. O sea, te vas a tener que sentar a ver cómo resolvés un montón de problemas. Y primero lo financiero y después la economía real. ¿Cómo vas a volver a reindustrializar una economía, la pyme? ¿Cómo va a volver a poner plata en una pequeña y mediana empresa después de que volviste a desindustrializar la economía argentina? Al pequeño productor, ¿cómo le vas a decir, bueno, invertí, confía? Entonces, es muy grave, sí. Es cierto, te dejan problemas estructurales que después son muy difíciles de resolver, pero un mensaje es, saliste del 2001, salís de cualquier crisis. Esto que decías vos, Pato, también nos va a pasar en Río Negro, porque el mismo modelo de endeudamiento sin control y de endeudamiento que en Río Negro tenemos de corto, de mediano y de largo plazo, claro, ahora, con los 300 millones que... Del Plan tenemos Castelo. Letras, bonos y deuda. Tenemos todo el combo completo, entonces, sí, la verdad que quien vaya a tomar las riendas, que esperemos que, como dice Santiago, no profundice el modelo, sino que trate de salir del mismo, pero bueno, fue bueno que haya renunciado a los otros 280 millones de dólares, ¿no? Pero quiere que haya reculado, por lo menos. Ahora quiere que el municipio sí los tome. Buenísimo. Santiago, hoy entonces. Hoy en la tarde, ¿no? Sí, hoy a la tarde en Citrajo a las 6:30. Están todos invitados. La idea, la verdad, es poder, como decimos siempre, discutir y debatir con la gente, porque el análisis de lo que nos está pasando lo construimos entre todos, inclusive la salida. Esto que ustedes estaban hablando, lo mejor que nos puede pasar es, si viene un gobierno en el 2020 distinto, es que por lo menos ya sumamos con un plan estratégico, saber qué hay que hacer en cada una de las áreas, de qué manera, obviamente flexible, porque nunca sabés sí. en un año lo que te pueden hacer también, pero por lo menos tener horizontes, hacia dónde querés ir. Ejemplo, no puede haber empresas eléctricas que sean privadas. Tiene que haber una gran empresa nacional eléctrica del Estado Nacional que maneje la producción y distribución de energía en el país. Bueno, esas cuestiones las tenemos que empezar a discutir. Estatización de los servicios públicos, entonces. Tenemos que empezar a instalar estos temas, tenemos que empezar a discutir, porque además a la sociedad argentina no solo le tenemos que decir lo mal que es esto, sino también le tenemos que proponer un proyecto de futuro alternativo para volver a enamorar a los argentinos de que otro país es posible y debemos tener otro país, con lo cual también nosotros tenemos que tener claro cuáles son los horizontes, más allá de la flexibilidad que después, bueno, de esta política, la otra la vas a tener que aplicar cuando te sientes a gobernar, pero por lo menos decirle a la sociedad, este es el rumbo, esto nos llevó a esto, bueno, el rumbo es este, bueno, ¿cuáles son? Eso programático lo tenemos que empezar a discutir entre todos, y esta charla me parece que tenemos que lograr eso, no solo un diagnóstico de a dónde nos llevó el gobierno de Macri en términos económicos, sino también entre todos discutir la salida de este gobierno. La última, ¿a cuánto va a llegar el dólar, crees vos? No tiene techo. No tiene techo. ¿Sabes ¿no? por qué? Si vos sacás el cálculo de todas las LEVAC, base monetaria, LELIC y pase del banco, que es todo lo que se puede transformar en dólares, te da 42 pesos. Ese es el techo del dólar. Ajá. Hasta ahí puede llegar.